Rollos negros de una casa blanca. Tratando de hacernos creer que Angélica Rivera era una actriz de telenovelas tan fantástica que logró acumular una fortuna lo suficientemente grande como para comprar por sí sola una casa valuada en 86 millones de pesos, tratando de convencernos de la supuesta normalidad de un crédito contratado con una empresa inmobiliaria en lugar de con un banco, como ocurre en los casos de ciudadanos comunes y corrientes, tratando de negar la dimensión de la corrupción revelada, diciéndonos que Rivera y Peña Nieto se casaron por separado de bienes, cuando eventualmente no se casaron por separación de intereses, tratando de eludir el escándalo desatado, diciéndonos que la casa la compró ella, cuando el magnífico reportaje del equipo de Carmen Aristegui devela el involucramiento cuestionable en esta transacción de la empresa IGA, aquella que ganó más de 8 mil millones de pesos vía contratos celebrados con Enrique Peña Nieto cuando era gobernador. Una casa blanca que revela la cara negra de la economía política mexicana. Una cara que el vocero del gobierno, Eduardo Sánchez, trata de tapar en una entrevista desastrosa con Carlos Loret de Mola, en la que abre aún más la caja de Pandora, de la cual sale todo el maloliente, todo lo cuestionable, todo lo que la presidencia no puede explicar. El contrato de compraventa con una inmobiliaria que solo ha construido una casa, la Casa Blanca. La posesión a nombre de Juan José Hinojosa, dueño del grupo IGA, de los terrenos colindantes con la casa previa de Angélica Rivera, regalada por Televisa. El torpe intento de minimizar el conflicto de interés mediante el argumento de que la transacción había ocurrido un año antes del arribo de Peña Nieto a Los Pinos. O el timorato esfuerzo de minimizar un claro caso de corrupción diciendo que Angélica Rivera ya había enseñado la casa a la revista Hola desde mayo de 2013. Como si eso justificara los síntomas de esta réplica mañosa, como lo bautizó Héctor Aguilar Camín, en la que una televisora transfiere una casa valuada en 27.651.744 pesos a una de sus actrices, 17 días después de que se casa con el presidente de la República. De ese capitalismo de cuates, amigos y cómplices que llevan a la cancelación abrupta de las licitaciones de la licitación ganada por la construcción del Tren México-Querétaro, porque involucra al grupo IGA y Presidencia, sabía que Carmen Aristegui iba a airar el tema de la Casa Blanca y sus irregularidades. La extraña coincidencia de que Televisa le regalara una casa a Angélica Rivera, colindante con los terrenos comprados por una inmobiliaria que los adquiere ese mismo día y después se los vende en condiciones poco claras. La consolidación de un patrimonio personal por parte de la hoy primera dama que se niega a ser pública vía sus declaraciones de impuestos. La inexistencia de un contrato de compraventa que despeje la suspicacia porque probablemente no existe o lo están elaborando en Los Pinos mientras usted lee esta columna. La pregunta de cómo va a pagar Angélica Rivera lo que debe de la casa si ya no trabaja y no lo ha hecho desde hace años. La pregunta de por qué se cancela intempestivamente un concurso que involucraba al grupo IGA cuando el secretario de Comunicaciones y Transportes, tan solo el día anterior, había defendido ese concurso como un ejemplo de probidad y transparencia. Las interrogantes sobre el caso que llevan a los medios internacionales, el New York Times, el Wall Street Journal, el Financial Times, Los Angeles Times, la BBC y Univision, a declarar que una nube se cierne sobre la casa de la primera dama, o un reportaje dice que un empresario le dio una mansión al líder mexicano, o México, una casa presidencial atrae escrutinio, o también como Obama, Enrique Peña Nieto tiene una Casa Blanca, o ligan Casa de Peña Nieto a licitación del tren. Notas que en su conjunto existen por la gravedad del tema que tocan, la seriedad con la cual debería tratarse y escudriñarse y aclararse. Porque si en Estados Unidos un medio prestigiado revela que Michelle Obama es dueña de una casa valuada en 7 millones de dólares, pero que está a nombre de la empresa Halliburton, sería motivo suficiente para exigir la renuncia de su esposo Barack. De hecho, los republicanos lo exigirían. ¿Por qué ese hecho revelaría que el presidente está dispuesto a aceptar favores y prebendas a cambio de contratos y licitaciones amañados? Que el conflicto de interés ni siquiera es conflicto, que el viejo intercambio patrón-cliente sigue vivo en el PRI y que quien gobierna desde Los Pinos lo hace siguiendo las peticiones de grupos empresariales del Estado de México y los impulsa y cobija, mientras le regala casas de 7 millones de dólares, mientras le donan los terrenos y las obras de arte y las joyas y las otras propiedades enlistadas en su declaración patrimonial, cuya procedencia jamás ha sido explicada, mientras le ofrecen a su esposa préstamos de millones de dólares, porque efectivamente Peña Nieto no es, como lo admitió en su campaña presidencial, la señora de la casa. Tan solo es el líder de un país al que dice mover, cuando lo evidenciado revela que el movimiento más claro de su presidencia será el suyo, al final del sexenio, a una casa de 7 millones de dólares. Y ahora, de gira en China, dice que se siente afligido. Afligido porque a él y a su pareja los descubrieron con los dedos en la puerta. Afligido porque a él y a Angélica Rivera los agarraron con las manos en la masa. Afligido porque la forma de hacer política del grupo Atlacomulco, un político pobre es un pobre político, se hizo pública otra vez. O afligido porque su Casa Blanca subraya el viejo dicho de Frank Herbert: el poder atrae a los corrompibles y el poder absoluto atrae a los absolutamente corrompibles, como Enrique Peña Nieto y la extraordinariamente trabajadora, exitosa y ahorradora mujer con quien tuvo la fortuna de casarse, por Denise Dresser.